El último invitado de El Encierro, ahora que termina la programación especial de la tarde que diseñó la W para informar sobre la pandemia terrible que nos afecta, es un ingeniero electrónico que ha sido reconocido internacionalmente por sus aportes a la ciencia. Y somos muchos los que nos hemos beneficiado de sus investigaciones. Su vinculación a la Fundación Chayo le permitió trabajar sobre un elemento que hoy constituye una fórmula salvadora para las personas afectadas por la arritmia, enfermedad muy frecuente de el corazón. Por eso es un honor saludar en esta última entrega del encierro al ingeniero Jorge Reynolds Pombo. Pues muchas gracias, doctor. Es para mí un placer estar en su programa. Muchas gracias por la invitación. Jorge, entonces arranquemos por su apellido, porque Reynolds no parecería ser un apellido colombiano. Claro que con el Pombo queda sobrado, porque pues Pombo sí es un apellido muy colombiano y muy ilustre. ¿De dónde el Reynolds? Mi papá era inglés, madre colombiana. Y el Reynolds no es de los Reynolds del aluminio, ni del tabaco Reynolds, desgraciadamente. ¿Y por qué vino a Colombia su padre? Mi padre era ingeniero en petróleos y vino en el año 20 del siglo pasado a las concesiones barcas con una compañía que se llamaba Lobitus Trading Company. Y de esta manera, pues, llegó a Colombia, posteriormente conoció a mamá, se casaron, y yo soy el descendiente de ese matrimonio. Perfecto. Hijo único. Perfecto. ¿Y su madre estaba en Bogotá, en Cartagena o en Popayán? No, en Bogotá. Ah, bueno. Inclusive nosotros somos vecinos, me acuerdo muy bien, años atrás, ustedes vivían en la calle 12, nosotros en la calle 13. Ah, no, y perfecto. Me acuerdo de don José Vicente Casas, que bajaba con dos de sus hermanas y nos encontrábamos cuando yo volvía del colegio. Ese dato me faltaba. Y del profesor Cabelier, ¿no? Que también vivía, claro, por ahí el arriba, profesor. Ahí sí. Arriba, sí. Claro. Sí. Y la clínica central, estábamos sí. en un centro muy, muy interesante. Claro que sí. Creo que usted, doctor, es de los menores. No, sí, el menor. Sí, el menor. Okay. De una familia sí. Muy numerosa. Jorge, sí. ¿Y usted estudió en Bogotá? ¿Y a qué hora le dio por volverse ingeniero, investigador y científico? Pues fui de los primeros ingenieros electrónicos, hice mi carrera en Inglaterra. Al volver a Colombia, por cosas muy curiosas, yo nunca pensé que la ingeniería electrónica tuviera que ver con la medicina, menos con la cardiología. Por amigos entré a trabajar a la Universidad Nacional en el Departamento de Fisiología de la Nacional y muy simultáneo entré a trabajar medio tiempo en la Nacional, medio tiempo en la clínica Chayo, que en ese momento se abría, eso hace 63 años. Y ahí vi que el corazón era algo muy interesante y además funcionaba eléctricamente. Eso era compatible con la ingeniería electrónica que yo había estudiado y de repente pues encuentro un campo absolutamente fascinante en el cual llevo 63 años. Jorge, ¿en qué momento se le ocurre o descubre esa relación entre la energía eléctrica y el corazón? Pues el corazón es un sistema eléctrico que por sistema químico de sodio, potasio y calcio forma pulsos eléctricos y esos son los que hace que el corazón funcione. Y las arritmias, todo son en muchos casos trastornos de esos sistemas químicos, además de el sistema de conducción del corazón, pequeños conexiones como si fueran cables que son invisibles al ojo humano y que conducen esa electricidad que se produce por los cambios bioquímicos. Muy bien, y entonces eso, volvamos al achayo. ¿Eso era el Chato Valencia? Sí, claro, y Alberto Bejarano. Alberto Bejarano, muy queridas personas ambos, los conocí muchísimo. Y entonces es su vinculación con la Fundación Chayo la que lo lleva a investigar sobre el corazón, o ahí ya usted tenía la preocupación de que las ballenas tenían un corazón similar al de nosotros. A ver, le complemento. En la Universidad Nacional aprendí todo esto de que el corazón era un sistema eléctrico y en la clínica Chayo vi la cantidad de pacientes que morían por lo que se llama el bloqueo aurículo-ventricular completo, que es daños en ese sistema de conexión. Pensando en eso, se me ocurrió la idea de utilizar un sistema artificial de pulsos eléctricos, los cuales con el doctor Bejarano, el doctor Valencia, hicimos pruebas, hicimos ensayos y vimos que eso funcionaba. Y de esta manera nacieron los marcapasos. Pero un minutico, el Chato era un mamagallista feroz. Ah, sí. Él le creyó, le pareció medio absurda la vaina suya. Obviamente le debió parecer totalmente absurda. Alberto era mucho más centrado y no era tanto más el pelo. Pero ellos dos fueron los que vieron que esto funcionaba y me apoyaron en la construcción y la creación por medio de electrónica de lo que fue los marcapasos. Y en ese momento las ballenas no tenían ninguna participación. No, las ballenas vienen después. ¿Por qué las ballenas? Porque vimos que es el corazón más grande que existe y que ha existido en toda la historia de nuestro planeta. La ballena azul es el animal más grande que ha habido, más grande que cualquiera de los dinosaurios. Entonces, es un mamífero como nosotros y tiene un corazón que es alrededor de 4.500 veces más grande que el corazón humano. Eso increíble, no se podía pensar en conocer cómo era ese corazón y cómo era ese sistema eléctrico. Y con el capitán Francisco Espina Navia organizamos toda una serie de ideas. Construí los dardos para poder tomar un electrocardiograma a estos animales y en el Pacífico, en una expedición que hicimos en el 84, tomamos el primer electrocardiograma que se le tomaba a una... No, pero un minutico, sí. Jorobas. Un minutico porque se me fue muy adelante. Entonces, en La Chayo, Valencia y Bejarano dijeron, no, este tipo no está loco, sino que está como que le está dando a la fruta donde toca. Y ese proceso, ¿cuánto duró? Entre que usted les dijo que iba a ser una vaina rarísima y la realidad para que le apoyaran y la cosa funcionara, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo fue eso? Pues fueron únicamente 6 meses en que de la idea se convirtió en hacer un marcapaso, el cual se hizo con los elementos muy trabajosos de conseguir en ese tiempo electrónico y con la batería del carro que yo tenía. ¿Y qué? ¿La batería la sacó, la sacaba y la llevaba a la clínica y ahí empezaba la conexión? Y eran carros ingleses, el que tenía Alberto Bejarano y el que tenía yo, entonces... Esta batería de 12 voltios, nos turnábamos cuando el aparato lo tenía ya el primer paciente, que fue un sacerdote, y de esta manera hasta que conseguimos las partes para hacer un cargador de batería. Si se acuerda, pues esto es 1958, cuando estaba prohibida la importación de todas las cosas, era la licencia previa, todo eso que demoraban meses en aprobar una licencia. Entonces, ¿y la batería las hacían en Colombia? Exactamente. Y el paciente, que usted dice que es un sacerdote, ¿era consciente de que era una prueba lo que le estaban haciendo y que podía no funcionar? Pues estábamos en toda esta cuestión de pruebas y ensayos, y una mañana se presenta Alberto Bejarano a mi frondoso taller donde yo había desarrollado este sistema y me dice, llegó un paciente con un bloqueo completo y no hay nada que ofrecerlo. Lo remitieron del Ecuador y la única posibilidad es el marcapaso que está ahí. Y yo me aterroricé de lo que me estaba diciendo Alberto Bejarano y finalmente le dije, no, yo no estoy de acuerdo con esto, Alberto, me da muchísima pena. Me dijo, camine y hablamos con el paciente. Entre el doctor Bejarano y el sacerdote, que era un sacerdote ecuatoriano, me convencieron, sobre todo el sacerdote me convenció que si se moría yo no me iba al infierno. ¿Y qué edad tenía el cura? Ella era una persona avanzada, vivió 18 años con marcapaso, claro que cada vez fuimos cambiando el marcapaso por más pequeño, más moderno, mucho más confiable. Vivió 18 años con marcapaso. Bueno, pero y murió de 102 años. ¿Y uy, qué barbaridad. ¿Y cómo se alimentaba ese primer marcapaso? ¿La batería del carro de su casa se la llevaba el cura o cómo era la vaina? Sí, sí, claro. Se montó todo esto en un carrito de oxígeno y un cable con los electrodos que implantó el doctor Bejarano en el corazón, y el cura duró un año en la clínica, decía misa con el marcapaso, y cuando se tenía que desplazar más de 5 metros, que era el cable, entonces tenía una enfermera que hacía de acólito para llevarle el marcapaso para donde iba el cura. ¿Hay foto del cura con el marcapaso? Sí, sí. Sí, sí, claro. Y bueno, y tenemos un video. ¿Y de qué tamaño era el marcapaso del cura? Pues pesaba 50 kilos y estaba montado en un carro de los que se usaban para llevar las balas de oxígeno. Es decir, más o menos 1,50 de altura el carrito para poder transportar el marcapaso y pesaba más o menos 50 kilos. Entonces el cura durante 17 años tuvo que llevar el marcapaso con Cadi, ¿no? Ese fue el primer marcapaso, duró un año y ya conseguimos, gracias al gran invento de los transistores que cambió el mundo, porque el transistor cambió totalmente el mundo en todos sus aspectos. Gracias a esto estamos haciendo esta comunicación. En la medicina ha sido el transistor el elemento en que ha podido hacerse todos estos suplementos y herramientas para el médico poder hacer su diagnóstico, tratamiento y seguimiento de sus pacientes. Entonces, ese marcapaso grandotote de 1,5, ¿ese no duró mucho tiempo? Un año, más o menos. Un año. Y entonces pasó. El del transistor ya facilitó mucho más, pero de todas maneras era externo, un marcapaso auxiliar al cuerpo, estaba por fuera. Sí, él llevaba su primero era una especie de mochilita y ahí llevaba el marcapaso, pero ya podía transportarse. Posteriormente ya fuimos reduciendo, creamos una pequeña fábrica de marcapasos en la clínica Shayo, hicimos 2,800 marcapasos. Muchos de esos marcapasos fueron los primeros que se pusieron en varios países latinoamericanos, en África, porque era una manera muy fácil de conseguir, sobre todo las baterías. En el marcapaso que se diseñó, era con una batería de 9 voltios y cada 15 días el paciente tenía que cambiar la batería. Jorge, y con un avance tan significativo, ¿no le llegaron propuestas del exterior para montar una fábrica de marcapasos y que usted le compitiera a los Reynolds, que dijo que no eran de su familia, sino? Pues efectivamente hubo, sobre todo, hubo magníficas conexiones con los grandes fabricantes de marcapasos de la época, y conservo algunas de esas amistades con las cuales hemos desarrollado muchas ideas. He diseñado varias clases de marcapasos para diferentes fábricas en Estados Unidos, en Europa, en Australia. En fin, mi vida se convirtió en la estimulación artificial cardíaca y la otra parte, el corazón. Hoy día, la cantidad de desarrollos tecnológicos que se pueden hacer hoy día en el país y que pueden ayudar a los problemas del corazón. Claro. Más que todo en la parte eléctrica del corazón, que se llama hoy día la electrofisiología cardíaca. Claro. Mire, y antes de la arritmia, ¿había otro tipo de enfermedad del corazón, como los bloqueos que no eran por arritmia, sino todo lo contrario, por un pulso muy bajo como el de los deportistas? Claro que sí. En ese tiempo se usaba drogas para poder subirle la frecuencia a estos pacientes, en la cual bajaba las frecuencias tanto que yo vi pacientes con 8 y 12 pulsaciones por minuto y que no podían enderezar la cabeza. Muchos de estos primeros pacientes llevaban 4 o 5 años acostados en una cama que no se podía levantar la cabeza. Y se les ponía el marcapasos, tenían que volver a aprender a caminar, porque se les había olvidado caminar. Increíble, increíble. ¿Y cuánto tiempo puede durar un ser humano con una frecuencia cardíaca? Bueno, pues eso ya no se sabe porque pues con este sistema naturalmente no hay, pero que usted recuerde enfermos como el que me acaba de describir, que no podían mover la cabeza y que no sabían caminar, ¿cuánto tiempo podían vivir con frecuencias cardíacas por debajo de 20 pulsaciones? Años, podían durar años, y aprendían a que era una persona que no podía levantarse, tenía que comer todo acostado y no podía prácticamente levantar la cabeza porque venía lo que se llama un ataque de Stockhausen, o sea, algo parecido a un ataque de epilepsia. Y también el diagnóstico no era fácil. Muchos pacientes eran diagnosticados con epilepsia. Y era el problema, no era epilepsia, sino era su problema de bloqueo completo cardíaco. Bueno, y entonces ahora sí volvamos a las ballenas, porque ¿a qué hora se le ocurrió que eso de que las ballenas podían tener el corazón igual al nuestro? Pues eso fue la primera parte, aprender qué era una ballena, y en Colombia nadie sabía de ballenas, nadie sabía que las ballenas venían al Pacífico todos los años. El Capio Espina, el del Acuario del Rodadero, pues con él principiamos a trabajar todo esto. Sí, estupendo. Y finalmente pusimos la toma de electrocardiografía por un sistema de telemetría, el cual lo diseñé, lo construí, y con esto hicimos los primeros electrocardiogramas a una ballena en su, no en cautiverio. También trabajamos con Lolita, la orca del Miami Sea Aquarium. Hicimos muchos experimentos internacionales. Entonces, conocer corazones no humanos es algo sumamente interesante. En este momento estoy trabajando también en el corazón de las abejas. No, pero un minutico, salgamos de las ballenas primero. ¿Cómo hacía para que la ballena se aguantara la vaina suya de que usted le metiera una cosa rarísima? Eso, las ballenas que son tan grandes, ¿cómo las dominaban? No, sencillamente seguíamos la ballena y disparábamos con una ballesta, un dardo, que en su interior tenía todo un sistema de transmisión, y esos pulsos eléctricos de 1000 voltios se transmitían igual que una emisora de radio, la recibíamos y podíamos convertirla en papel y visualizar el electrocardiograma de las ballenas. ¿Y usted le hizo buenas migas con la ballena? Es decir, usted terminó, ¿eran una o fueron muchas ballenas? Fueron ¿Hubo muchas una ballenas. Alguna que fuera como el perro suyo? No. A él siempre teníamos ballenas diferentes. Trabajábamos, duramos años trabajando en la época de ballenas en la costa colombiana, pero también en la Patagonia argentina y también en Alaska. Así es que toda la costa pacífica de América la recorríamos y fuimos también cada vez mejorando los sistemas. Finalmente, con la Armada Nacional, hubo el interés de la Armada de toda esta investigación y aprovechamos los patrullajes que hacía los submarinos de la Armada en el Pacífico y de ahí podíamos, con una serie de equipos que se construyeron, poder tomar la actividad cardíaca de las ballenas por medio del sonar pasivo de los submarinos. Caray, se me está acabando el tiempo y me angustia que no... Sí, entonces pasémonos a las abejas, porque se me acaba el tiempo. Eso me parece muy interesante. El corazón de las abejas, pues ese sí es un corazón mucho más pequeño. Entonces, ¿cómo es la vaina? Pues eso es un corazón sumamente pequeño, menos de un milímetro. Son 8 cámaras que se contraen secuencialmente. Creamos todos los equipos en la clínica de Chaillot con el doctor Buitrago y con algunos biólogos, y de esta manera estamos comenzando todo un trabajo experimental que, con todo este problema, pues se nos ha suspendido, pero estamos trabajando también en un monitor casualmente para los problemas de los respiradores, porque el respirador está muy bien, pero el médico necesita de un monitor para poder ver cómo está evolucionando su paciente con respecto al respirador. Entonces, acabamos de hacer un monitor portátil, algo también de bajo costo, que funciona con baterías para los pueblos que no tienen luz eléctrica. Y estamos en todo este desarrollo, estamos también trabajando en conocer un poco la parte eléctrica del virus. Hay que trabajar en esto, que es absolutamente importante porque es la vida de mucha gente, y ojalá, porque hasta ahora no hemos llegado, podamos aportar, aunque sea un granito de arena, en todo este problema. Pues Jorge, increíble, ¿no? Increíble. Y que usted no se haya tomado ninguna vacación de su oficio de investigador, porque pues ahí sigue jalándole a la cosa, y si las abejas pues tienen el beneficio de su investigación, quiere decir que también habría un marcapaso muy pequeño, lo cual pues también conviene, porque ya los marcapasos son más pequeños, pero sí, supongo que claro. Este ya es muy pequeño. Sí, pero hoy día también la tecnología nos da la posibilidad, que era otra parte que estamos trabajando, ya no de la utilización de un marcapaso, sino de la regeneración por medio de sistemas electrónicos, la regeneración del sistema de conducción del corazón, lo cual sería lo ideal porque no habría que poner marcapasos al paciente. Pues Jorge, se me queda, como siempre en los programas del encierro, un montón de cosas, como por ejemplo el de la relación de la música, porque quería saber de su afición al concierto de Aranjuez, y si había alguna relación entre el paciente recuperado con marcapasos y la música, y también claro sobre que su, sí. Y también sobre su investigación con otro amigo muy cercano a quien admiro montones, el profesor Jorge León, pero se me acabó el tiempo. Y quería agradecerle que usted cerrara este ciclo del encierro, que hizo parte de la programación de la W para informar sobre la pandemia. Y fíjese que pues toda su información relacionada con la parte en la que está trabajando, pues terminó también haciendo relación a la lucha para superar esta crisis. Le agradezco mucho su queridura y su participación. Muchas gracias, doctor, muy amable, y ojalá podamos ayudar algo que es la misión del hombre, es ayudar a sus semejantes, y más en un problema como el que tenemos mundial. Bueno, termina así con un científico colombiano a quien los colombianos debemos agradecerle su insistencia en mejorar la salud de los colombianos y la nueva programación post-coronavirus en la W será anunciada a partir de mañana. A todos nuestros oyentes, un saludo muy especial del encierro.